Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las les lo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, Radios Universitarias Argentinas, un ecosistema público y federal, con Agustina Colucci. Generalmente, Agustina, en los comienzos de estas conversaciones, imaginamos distintas alternativas, distintas posibilidades, distintos temas. O metafóricamente hablando, imaginamos un punto de partida y vaya a saber después por dónde ese camino se va desarrollando. Y últimamente, y cada vez más, en estas conversaciones con artistas, con escritores, con científicos de variadas procedencias, caemos en un lugar común en el arranque. La relación entre el texto de lo que uno imagina como conversación y el contexto en el que se daría, en el que se da esa conversación. Y por eso, en algún momento imaginé que podíamos empezar con unas palabras de Eduardo Galeano, que allá por 2011 y en la apertura de un encuentro de RULAJ compartió con quienes estaban presentes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Unas palabras que hablan de las radios universitarias. Pero dije no, dejémosla por un momento a esas palabras, a esas hermosas palabras, para otro estadio de esta conversación. Porque si vamos a hablar de radios universitarias, de comunicación pública, en este contexto, y acaba la primera pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se está haciendo para garantizar la comunicación pública desde los medios universitarios? Ay, es muy, muy difícil, ¿no? Poder imaginarse estos ámbitos de resistencia que estamos desarrollando. Y creo que la clave principal es el trabajo en red, fortalecer el trabajo comunitario, el trabajo colectivo. Es lo que nos permite poder crecer, poder seguir pensándonos de manera federal, de manera colectiva, y también tener una red que nos permite poder seguir estando conectadas y conectados con lo que está pasando en cada lugar. Agustina Colucci. Porque también la realidad, si bien es una, se va dando de múltiples formas, ¿no? Y va impactando también de múltiples formas. Y creo que eso es lo que nos está haciendo más difícil este momento, ¿no? Nos está atravesando como medios públicos, como universidades públicas, como sujetos de esta sociedad, que nos interesa estar en una sociedad conectada con lo que está pasando con nuestras comunidades. Entonces creo que lo colectivo es lo fundamental, es lo que nos va a permitir seguir creciendo, seguir estando presentes en nuestros medios con las dificultades que estamos pasando, porque realmente esto nos atraviesa desde múltiples espacios, ¿no? No solo desde los contenidos, no solo desde la situación de los docentes y los no docentes, sino también de la pérdida de derechos que estamos teniendo desde el primer día que asumió este presidente y dijo, suspendemos la pauta oficial. Queda suspendida la pauta por un año. La pauta a los medios de comunicación queda suspendida por el término de un año. Desde el día que dijo, desaparece TELAM, y todos lo festejaban. Y quienes defendemos los medios públicos y militamos la comunicación pública, sabemos del valor de una agencia como TELAM. Sabemos del valor de Radio Nacional, sabemos del valor de las radios universitarias. Entonces creo que la mayor resistencia es seguir estando juntas y juntos, que es lo que nos va a permitir subsistir de la mejor manera y poder pensar en un futuro, en reconstruir todo lo que hoy se está destruyendo. Las empresas públicas son aguantaderos de la política, la usan como caja de la política y la llenan de empleados. Ahora están llorando por TELA. Hay un delincuente que dice, ay, cierra TELA, como si fuera importante en términos de gasto público. Yo diría, ¿es importante? ¿Por qué no la pone de la de Tornadello? Ese mismo delincuente dice, habría que hacerla eficiente. Todo estatista que los quiere robar habla de la eficiencia que tendrían que tener las empresas del Estado. Y después, este mismo delincuente criticó el tema de la forma en la cual se cerró. ¿Ustedes se imaginan esa propuesta de dejar abierto el edificio de TELAM y que tomen el edificio? No solo que es una violación a la propiedad, sino que además hubieran estado todos parapetados ahí adentro, hubiera sido un problema enorme. Por lo tanto, una de las cosas que decidimos era que sí, íbamos a llenar de vallas y vamos a poner la policía y no iba a poder entrar nadie. Y les digo más, existía la posibilidad de que hubiera conflicto físico. Avancemos también con eso y a los que hagan lío los vamos a meter presos. Imaginemos, Agustina, como de hecho lo estás, que ahora estás asomada a un balcón y tenés como una panorámica de más de 60 radios que conforman este colectivo llamado Aruna. Luego vamos a seguramente precisar cuándo se fundó, en qué condiciones y a qué punto o estado del arte se llegó hoy. En esa heterogeneidad, en esa red federal, ¿cuáles son, más allá de este primer, digamos, de esta primera pintura que existe de manera general, las situaciones más complejas de los medios universitarios? De algunos, tal vez, medios universitarios. La preocupación va, por un lado, lo que está vinculado con las universidades públicas, con la situación que están atravesando el desfinanciamiento que atraviesan las universidades, que después del desfinanciamiento entendemos que viene el vaciamiento, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que nos preocupa. Venimos de un 2024 de lucha, muy duro, muy difícil. Y hoy lo que nos está sucediendo es que no hay políticas públicas para los medios universitarios. Agustina Colucci, coordinadora de Radio Universidad Nacional de La Matanza. Entonces, frente a esta ausencia de políticas públicas, que no impacta únicamente en la cuestión salarial, porque no solamente hablamos de eso, hablamos también de espacios como, por ejemplo, la Defensoría del Público, que ofrecía capacitaciones gratuitas y de calidad para las trabajadoras y trabajadores, para estudiantes también de comunicación. Hablamos también de la ausencia de docentes. Muchas radios universitarias trabajan de manera conjunta con las carreras de comunicación, de periodismo, de locución. Entonces también eso impacta en las prácticas profesionales que realizamos. Son múltiples espacios y ni hablar de la cuestión tecnológica. Ni hablar de la cuestión tecnológica. Es un desafío muy grande el que tenemos por delante porque con muy poco tenemos que seguir haciendo lo que hacemos porque es más necesario que antes hacerlo. Siempre fue necesario nuestro espacio. Pero hoy cobra un sentido donde cada vez nuestras comunidades tienen menos espacio para poder expresarse. Entonces, frente a eso, ahí estamos las radios universitarias en todo el país. Día a día se agrava la situación del sistema universitario público de nuestro país. Por segundo año consecutivo, el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel no envió al Congreso Nacional el proyecto para debatir el presupuesto anual de estas instituciones. Este proyecto establece cuál será el financiamiento que recibirán las universidades públicas para poder planificar y desarrollar sus actividades en los diferentes establecimientos que hay en el territorio argentino. Desde enero de 2024, las universidades nacionales subsisten con recursos mínimos e indispensables. En este tiempo no hubo inversiones tanto en infraestructura como en equipamiento. Miles de docentes y no docentes tienen sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Este complejo panorama también afecta el funcionamiento de las radios y los medios universitarios. Sin embargo, la comunidad educativa hace un enorme esfuerzo por sostener la continuidad de las actividades a pesar de la precariedad. En ese entramado están las radios universitarias y otras a las cuales le vamos a dedicar un espacio también, que son las radios comunitarias. Y en este sentido hay una experiencia reciente, que es la de la red Cruce, que vincula, entrama a diferentes radios bonaerenses. Seguramente estará ya sobreentendido el motivo del por qué unirse. ¿Y el para qué? El para qué es para crear una agenda del conurbano, una agenda que hable nuestras problemáticas, que hable de nuestra cultura, que hable de nuestros desafíos, que hable de todo aquello que nos atraviesa como medios, y que también podamos generar un espacio concreto de trabajo con los medios comunitarios diario. Eso es algo que Aruna tenía una deuda, ¿no? Si bien hay experiencias y hay compañeros que hacen su experiencia en los medios comunitarios y después en los universitarios o viceversa, que haya algo concreto, que primero se haya dado la acción y después el convenio, me parece que está bien, que es lo que tiene que empezar a pasar, ¿no? Esa lógica de decir, bueno, durante un año estuvimos transitando este camino de manera conjunta, funcionó. Nos aportó, nos permitió enriquecernos no solo en contenido, sino también en desafíos, darnos cuenta que somos más parecidos de lo que creemos. Uh-huh. Y entonces ese espacio de encuentro hizo que después se firmara un convenio marco, que es una formalidad, pero que también las formalidades son importantes porque le dan un marco de institución. Y bueno, y seguir trabajando en eso, ¿no? En encontrar nuestra propia experiencia, en esta cuestión que siempre decimos de romper con la mirada porteño-céntrica, los que somos bonaerenses, a veces quizás desde otras provincias, bueno, cuesta diferenciarlo, pero... Diferenciarlo, ¿no? Claro. Claro, tenemos otras problemáticas, otros desafíos, otra manera de habitar el territorio, otras cuestiones culturales también. Entonces, bueno, desde ese lugar creo que el para qué es para seguir fortaleciéndonos y romper también barreras, ¿no? Encontrarnos de manera conjunta en la radio, no en las reuniones nada más, como digo yo, encontrémonos al aire, no únicamente en las reuniones más formales. El 5 de abril de 1924 se fundó la primera radio universitaria en nuestro país y el mundo. Tuvo lugar en la Universidad Nacional de La Plata y desde sus inicios buscó ser un medio de divulgación de las actividades académicas y de investigación que se realizaban en las diferentes facultades platenses y darle voz a la comunidad educativa. Desde esa fecha y hasta la actualidad se han erigido y puesto en marcha 64 emisoras en nuestro país, nucleadas en la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, ARUNA, que se suman a las más de 450 que forman parte de la Radio Internacional Universitaria, la RIU, integrada por las redes de radio de distintos países de América Latina, el Caribe y Europa. El 7 de julio de 1998 se crea la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. En esa primera etapa participaron 11 universidades públicas: Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Rosario, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Nacional de Santiago del Estero. Antes de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley 26.522, muchas radios universitarias fueron creadas mediante decretos presidenciales que les otorgaban legitimidad. Por esto, ya a mediados de 1997, comenzaron a reunirse con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto y crear un espacio que las agrupara, para luego reclamar una ley que estableciera políticas públicas de fortalecimiento. Y entre esas radios que pertenecen al colectivo de Farco y esas otras radios que pertenecen al colectivo de Aruna, ¿qué contenidos se están pensando? ¿Qué contenidos se están produciendo? Bueno, en principio desde la Universidad Nacional de Quilmes están produciendo un informativo, lo cual a mí me puso muy feliz, porque en mi caso, que vengo desde la Universidad Nacional de La Matanza, que si bien es una de las radios más grandes dentro de las radios universitarias, el servicio informativo, por ejemplo, es algo que habíamos perdido hace un tiempo. Entonces, recuperar esa voz, esa dinámica que te da el servicio informativo, esa cuestión tan de radio, ¿no? Bueno, vos me entendés a lo que me refiero. Escuchar el informativo, viste, es como que es un stop de repente. Uh-huh. Y después hay programación conjunta, pero el desafío más grande, y creo que acá es donde es algo que se venía tratando de hacer hace mucho tiempo y se logra con Cruce, es esta cuestión de tener las voces desde los distintos municipios. Hoy tenemos casi 20 municipios que están cubiertos con voces nuestras, con miradas que son propias de los medios universitarios, de los medios comunitarios, y ahí creo que ese es el mayor regalo que nos dio esta producción. Agustina Colucci, especialista en gestión, producción radiofónica y formación académica. Después sí, obviamente hay programas conjuntos, hay programas que sí se reproducen en algunas radios, en otras no. En el caso de Matanzas estamos haciendo la tira informativa de 16 a 19, la primera mañana la toma en tránsito y la llevan adelante con un equipo mixto. Pero creo que lo mayor, el mayor regalo es esto, ¿no? De escuchar en la radio a Quilmes y escuchar a Florencio Varela, estar en Matanza. Creo que lograr eso es algo que obviamente nos permite la tecnología y nos permiten estos espacios de trabajo en red. Por eso creo que el trabajo en red es la resistencia. Estamos en la patria de las moscas, vamos en vivo hasta la 1 de la tarde con toda la información del conurbano bonaerense, desde el oeste, desde el sur, desde el norte, desde la ciudad de Buenos Aires, desde todos los lugares donde funcionan y transmiten las antenas de Cruce, las radios universitarias y comunitarias. Una república sin fronteras. Del conurbano al mundo. La patria de las moscas. Estuve leyendo y también escuchándote cuando interviniste en 2024, cuando se celebró ese primer centenario de la primera radio universitaria, no solamente de nuestro país, sino también a nivel planetario, ahí en La Plata. Y en tu intervención hacías referencia a que las claves o las contraseñas para entender de qué se trata esto de gestionar medios públicos, universitarios, comunitarios, pasa por tener en claro tres perfiles. ¿De qué hablas cuando hablas de los perfiles al momento de imaginar distintos recorridos, trayectos en esto de gestionar? Sí, en primer lugar, la radio como un espacio de práctica profesional, ¿no? Obviamente que esto me refiero a las radios que están vinculadas o están ancladas en universidades con carreras de comunicación, periodismo, locución, realización audiovisual, hoy con la llegada del streaming. Es muy importante para un alumno o alumna tener la posibilidad de estar en un estudio de radio haciendo vivo, que es muy distinto al laboratorio, a la experiencia previa. Entonces, en primer lugar, creo que una de las misiones que tenemos las radios universitarias es la formación, acompañar la formación de los profesionales de la comunicación. En segundo lugar, obviamente que somos una fuente de difusión de todo lo que sucede dentro de la universidad pública. Creo que eso se ha ido trabajando a lo largo del tiempo. Quizás hoy tenemos formatos que son más flexibles, o también la universidad nos ha ido recibiendo de otra manera, los profesionales de la universidad. No significa que tengamos únicamente programas destinados a los departamentos o a cuestiones específicas, sino que por ahí hoy en un magazine tenés a un profe de abogacía, tenés a una docente de ingeniería, y todo está mucho más entrelazado, ¿no?, en las programaciones, que quizás hace algunos años que cada uno tenía su segmento específico. Agustina Colucci. La divulgación de toda la actividad cultural que hay dentro de la universidad, de la actividad también deportiva. Yo soy, honro muchísimo al deporte universitario, porque soy testigo, tanto en Matanza como en otras universidades, de cómo muchos pibes y pibas llegan a la universidad pública por el deporte. Muchas familias enteras llegan a la universidad pública, mamás que quizás no pudieron estudiar antes y hoy están estudiando enfermería porque empezaban a traer a su hija a jugar al hockey. Entonces, a mí el deporte universitario le tengo muchísimo respeto, porque creo que acercaron mucho a la comunidad hacia la universidad desde otro lugar, que por ahí era impensado antes, ¿no? Que antes por ahí teníamos más lo académico. Y por último, el último eje es la vinculación que tenemos con nuestro territorio. Todas las radios universitarias hoy tienen una vinculación territorial, este perfil extensionista que tienen nuestros medios, de darle visibilidad a todo lo que sucede a la comunidad que tenemos, que es parte de la universidad y parte del territorio que habitamos. Y eso es un espacio sumamente rico para cada emisora. Hoy, Radios Universitarias Argentinas, un ecosistema público y federal, con Agustina Colucci. Que solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza y en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile, dile, chacarera de esa flor azul, buscando volverse copla para hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera de esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Escribinos a tramasradio@gmail.com.